Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estés muy pero muy bien en compañía de los ángeles y esperando recibir de alguna manera más ángeles en sus hogares y en sus vidas. Mi nombre es Cristina del Solar y estamos en el 4789-9014. Si querés pedir un mensaje del libro Luz de Ángeles o te querés conectar con la traducción de este programa, 4789-9014. Y les cuento que no dejen para pedir el mensaje en el contestador porque no hacemos a tiempo a responderlos. Sí, esperen que los atienda Daniel. Después del programa o durante el programa pueden anotarse también para este taller del día sábado que, bueno, empezamos con los talleres de fin de año. Entonces allí hay, ustedes saben que tenemos muy poquito lugar y se tienen que anotar. Así que 4789-9014. Bueno, vamos al ángel. Vamos al ángel, cerramos los ojos y abrimos a ver qué ángel nos acompaña hoy. Y nos acompaña el arcángel Uriel. Su nombre significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, pensamientos y actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara, como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz y la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llegará e iluminará todo. No habrá dudas. Nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines, ahí mencionamos la situación o persona, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz llegará, no nos cegará. Todo lo contrario, será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y el arcángel Uriel nos dice: aquí estoy, soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Y si hemos hablado ya del arcángel Uriel, ¿de qué ángel no hemos hablado profundamente? El arcángel Uriel es uno de los arcángeles de luz y de prosperidad. Cuando nosotros pedimos luz, cuando nosotros queremos tener las cosas claras, vamos hacia adelante, logramos nuestros objetivos, porque al tener las cosas claras, empezamos a ponernos de pie, a ponernos a actuar sobre esa claridad que recibimos. Cuando vamos a tientas, a oscuras, cuando sentimos que no sabemos ni para dónde correr, ni para dónde ir, allí es donde perdemos de vista nuestros objetivos, donde estamos ocupados en tratar de caminar a ciegas. Alguna vez les tocó ir en una ruta con mucha, mucha neblina, uno se siente como atemorizado, desprotegido, como que no sabes lo que hay detrás, ni lo que hay delante, ni lo que hay a los costados. A veces, a mí me tocó, no me voy a olvidar nunca, en el año 91, 92, nosotros viajábamos todos los fines de semana hacia Mar del Plata porque teníamos negocios allá, y era cuando bajaba de golpe la neblina, cuando bajaba de golpe era una cosa que no se podía ver hacia los costados, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Y por más que uno era, Daniel era experto manejando, porque imagínense, viajamos tantos años, tantas veces, sentíamos ese temor, esa sensación de qué había adelante, ¿no? Si tener que bajar rápidamente la velocidad, lo suficientemente rápido, pero no tan rápido como para que nos tragáramos a algo, no perder el camino, no perder la guía. Bueno, en ese momento yo lo que hacía siempre era pedirle a los ángeles que fueran nuestros ojos, al arcángel Uriel, que guiara e iluminara el camino, porque sentíamos eso de estar en a la buena de Dios, en las manos de Dios. Y realmente, gracias a Dios, han pasado y pasado situaciones y nunca tuvimos un solo problema. No veías al costado, no veías adelante, no veías atrás. Y a veces en la vida estamos igual. A veces estamos tan enceguecidos con los dolores, con las angustias, con los problemas. A veces vemos las cosas tan, tan borrosas, ¿eh? No podemos ver claramente porque no sabemos ya qué hacer o qué decir. Bueno, es el momento exacto para pedir la ayuda del arcángel Uriel. Es el momento justo para ponernos a pedir ayuda. En realidad, si vos me preguntas a mí, yo me pondría a pedir ayuda antes de estar en semejante momento. Pero si la niebla te agarró de golpe, si bajó de golpe, si hoy tuviste un inconveniente que no esperabas, bueno, también podés pedirle esa ayuda. Pero cuando vos prevés que puede pasar, pedirle ayuda, prepararte para tener claridad ante los problemas cotidianos, si tenés que rendir algún examen, pedirle a Uriel que te dé luz y claridad, primero para poder estudiarlo, después para poder rendirlo, cuando tenés que cambiar de trabajo, que Uriel te guíe hacia dónde podés buscar, esa búsqueda que a veces genera tanta ansiedad, tanta angustia, tantos miedos, tantas inseguridades. Bueno, pedirle a Uriel. Siempre Uriel trae luz. Abre nuestra cabeza, logra que a nuestro alrededor las cosas se iluminen y se aclaren. El arcángel Uriel tiene en sí mismo esa fuerza de decir, aquí estoy, yo te ilumino el camino. Yo te abro las puertas. Cuando nosotros nos sentimos aferrados a la fuerza de los ángeles, sentimos que podemos abrir esas puertas que parecen soldadas, no cerradas, soldadas, ¿eh? Esas puertas que vos decís, esto está cerrado y nadie pasará por aquí. Bueno, la ayuda de los ángeles hace que vos puedas abrir esas puertas y que puedas encontrar allí ese camino. Cuando a veces estamos, yo muchas veces escucho que yo no puedo seguir adelante, no puedo avanzar, no puedo, todo lo malo me sucede a mí, todas las cosas negativas me suceden a mí. Siempre digo que esa frase hace que traigas más de eso, mucho más de eso. Y aquellos que han visto o leído la película El Secreto saben que tengo razón, que es así. Después de muchos años de decirlo y repetirlo, encuentro mucha gente como yo que piensa de la misma manera. Cuando vos pensás que no vas a poder, no podés. Cuando vos pensás, voy a poder porque tengo la ayuda de los ángeles, porque tengo todo para lograrlo, porque tengo que hacer el esfuerzo, lo lográs. Esa fuerza incondicional que te da la fe, esa fuerza incondicional que te da la espiritualidad. Ser espiritual, ser fuerte de una manera diferente. Físicamente, más, menos. Espiritualmente, un nivel diferente de fortaleza. Y Uriel trae, además de esa fortaleza, la claridad necesaria para ver. A veces estamos tan ansiosos que queremos simplemente que las cosas se hagan como queremos, o como soñamos, o como pedimos. Uriel nos hace ver que Dios siempre, primero hace todo para mejor, y luego tiene siempre Dios un plan que es mucho mejor que el que nosotros mismos teníamos. Acá en el libro Ángeles a tu alrededor, en el capítulo 12, en Encontrar el ritmo, hay un punto que habla de que la ansiedad es de una de nuestras peores enemigas, ¿no? Estamos tan apurados, todo tiene que ser hoy, ahora, de lo contrario parece que no sirve. La tecnología es cada vez más rápida, las comunicaciones, etcétera. Pero hay ciclos de la vida que son y serán lentos, que deben tener un proceso de maduración. Por el contrario, si se manifiesta antes de tiempo, puede fracasar, tener serias dificultades para su desarrollo. Tomemos como ejemplo una gestación. Un periodo de embarazo en la mujer lleva 9 meses.

La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Mirta de Becar, El Ángel de la Fortaleza, página 42. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Jorge, El Ángel del Encuentro. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Lorena, El Ángel de la Prosperidad, página 30. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir en plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Jimena, El Ángel del Conocimiento, página 82. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Mirta de Olivos, El Ángel de la Alegría, página 34. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Liliana de San Isidro, El Ángel de los Sueños, página 72. Y aquí estoy. En tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Eugenia de Villa Bosch, El Arcángel Uriel. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y como no me va a dar el tiempo, Camila de Ituzaingó, El Ángel de la Juventud. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Antonia, El Arcángel Uriel, página 108. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Susana de Villaluro, El Ángel de la Fortaleza. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Y Antonia de Villaluro, El Ángel de la Alegría. Y el mensaje es, aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría y todo está en orden y armonía. Les cuento y les repito siempre que el taller de este sábado es un taller donde van a aprender a hacer un sahumerio natural, a utilizar las esencias, los aceites esenciales y las oraciones indicadas para limpiar la energía de un lugar, el que sea, porque van a poder hacer sus casas, lo van a poder hacer a nivel profesional, de ir a limpiar el lugar, de alguien que les pida o les diga, limpiar, sacar lo malo y poner lo bueno, llenar ese lugar de ángeles, llenar ese lugar, sacar toda esa vibración negativa que nos afecta, que hay gente que la tiene enferma, que no la deja progresar, que puede ser el efecto de un trabajo, puede ser el efecto de una energía negativa, puede ser el efecto que has estado enfermo o de tus propios miedos y de tus propias angustias. No importa, hay que salir y cambiar la energía de ese lugar. Vamos a aprender a hacer el sahumerio, vamos a aprender qué esencias se pueden utilizar para limpiar, para mantener el lugar limpio y las oraciones fundamentales. Así que estamos en el 4789-9014 y después se van a llevar también la corona de Adviento, el taller sobre la corona de Adviento. Bueno, 4789-9014 es la línea para conectarnos y para que se anoten en este taller que es muy intensivo, que no lo puedo repetir hasta las Pascuas y que, bueno, es un tiempo para ser dueña de tu energía, de tu casa, de tu lugar y de lo que te rodea. Y también podés ayudar a muchísima gente. Hay mucha gente que se anima y que tiene esa fuerza interior y dice, bueno, yo voy a ir a hacer esto a la casa de los demás porque puedo, porque tengo esa energía, porque tengo, van a tener las oraciones indicadas para protegerse, para cuidarse, para transmutar todo eso malo en fortaleza. Dios siempre nos ayuda cuando nos convertimos en sus herramientas. Esto es este sábado a las 4 de la tarde. Si entran en la página de internet, que es www.cristinadelsolar.com.ar. Ahí van a encontrar todos los talleres, los que vamos a hacer hasta el 7 de enero. Y si no, nos llaman al 4789-9014, que allí Daniel les irá informando. Bueno, nos estamos yendo ya, queda muy poquito tiempo, no sin antes recordarles entonces que este sábado, limpieza y transmutación de energías negativas y corona de Adviento. Vamos a aprender a utilizar, a primero realizar y después a utilizar cómo se pasa el sahumerio, cómo se hace para limpiar una casa, una empresa, una oficina, un auto, lo que sea que esté contaminado de energías negativas. El sahumerio y las, con aceites esenciales también hacemos ese trabajo. Bueno, les repito entonces, si necesitan conseguir tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor, no están en las librerías, así que nos pueden llamar, porque bueno, los que están en una zona cercana se los podemos alcanzar, y si no, pueden venirlo a buscar. Estamos en el 4789-9014. Y me voy a ir con una bendición, como hice el martes y como hago, como quiero hacer cada día. Más allá de desearte buena vida, te deseo que sepas que los ángeles están a tu alrededor, que disfrutes de esos ángeles a tu alrededor y que tengas la capacidad inmensa de ponerlos a cada persona que tengas a tu alcance. Rodea de ángeles tu mundo, rodea de ángeles tus pensamientos y tus palabras. Nos vamos, que tengan un excelente fin de semana y que bueno, nos encontramos el martes. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Cuando leo el diario la mañana, algo en mi interior quiere gritar, pidiendo un mundo mejor, viendo la carita de un bebé muriéndose. Luego la sonrisa de mi hija me da fuerzas para continuar. Entre tanta oscuridad, el sol no deja de iluminar. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz cualquiera podrá. Esa luz crecerá y cualquiera podrá. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo está y esa luz